Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.